Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Ya estamos a casi nada para el fin de semana. Y para iniciar este bonito día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit. Un cielo prácticamente despejado. Un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 29. Hay probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Y por lo que nos informa el pronóstico, ahorita tenemos cielos despejados, pero se espera que tengamos cielos nublados en el transcurso de este día. Y bueno, para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 23, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, máximas de 32, mínimas de 20, con cielos parcialmente nublados. Para el día domingo, máximas de 30, mínimas de 19, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, máximas de 31, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se espera que alcancemos aproximadamente las temperaturas máximas, o sea, las 34, a la 1 de la tarde. De ahí en adelante empieza nuevamente a descender y pues es como nos dice, ¿no? De que hay probabilidad de lluvias y probablemente esa lluvia se vaya a convertir en nieve, sobre todo las personas que viven en áreas cerca de la montaña. Entonces, para que ustedes estén preparados, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Watch out for this.

crecer. Ellos no me explicaron que crecer consistía en la suma de pequeñas y grandes cosas que solo los mayores entendían. Ellos no me explicaron que una lágrima no es necesariamente una gotita de agua que desborda los ojos, que sentirse herido no es solamente mirar cómo brota la sangre. Ellos no me explicaron por qué a las heridas del alma los médicos no pueden efectuarle un vendaje ni sanarlas. Ellos no me explicaron que crecer no es solamente pararnos frente a un espejo y observar cómo cambia nuestro cuerpo o escribir te quiero en el cristal empañado de una ventana. Ellos no me explicaron que crecer significa vivir día a día con pruebas y desafíos que no podemos resolver por nuestra propia cuenta. Ellos no me explicaron por qué hay un sabor amargo en cada respuesta, por qué el egoísmo, por qué las guerras, por qué tantas absurdas injusticias. Ellos no me explicaron que no debo tener confianza en los hombres para sanar los dolores del alma. Ellos no me explicaron que hay un Dios real y vivo que puede morar en mi corazón si se lo permito. Gracias a Dios, pude aprender que aún siendo adulto, puedo volver a disfrutar como un niño por su amor eterno. Autor desconocido. Y recuerden, amigos, hijas, lo siguiente. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Jorge Bouquet.

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Cómo funciona el robo de gasolina que en México llaman huachicoleo? El martes a medianoche la espera para comprar gasolina se ha prolongado por casi 2 horas entre los automóviles. Un joven en bicicleta platica con los conductores. En la calle Mar Mediterráneo están surtiendo sin fila. Si quiere lo llevo, es lo que ofreció. En ese lugar no existe ninguna gasolinera. Los conductores entienden que se le ofrece es combustible robado, que es lo que le llaman huachicol. La escena ocurre en una colonia de clase media de la Ciudad de México, donde en pocas horas cientos de automovilistas llenaron las estaciones de servicio ante el riesgo de que se presente desabasto de gasolina, como ocurre en algunas regiones del país. Desde hace varios días, en al menos 8 estados existen problemas para abastecer gasolina y diésel después de que con la nueva estrategia contra el robo de combustible se cerraron las válvulas de algunos ductos. Afirma Petróleos Mexicanos, Pemex, que hay suficiente gasolina para atender la demanda, pero como se envía por autotanques o pipas, la distribución es más lenta. Hay gasolina suficiente en los centros de acopio del país, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para robarse las gasolinas, redes alternas. Sería fácil abrir los ductos y decir se normalizó ya la situación, pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar tolerar el robo, eso no lo vamos a hacer, vamos a resistir todas las presiones que sean, fue lo que agregó el mandatario. En el caso de la Ciudad de México hubo compras nerviosas, lo cual redujo el combustible disponible en las gasolineras. Por eso la oferta del joven de la bicicleta a la medianoche de ese martes consiguió por lo menos 10 clientes. La venta clandestina de gasolina es cada vez más frecuente en la capital mexicana. Según datos oficiales, en los últimos 2 años la ciudad se ha convertido en uno de los principales centros de distribución de huachicol. En el 2018, según datos del gobierno de la Ciudad de México, se extrajeron de los ductos que cruzan la capital unos 400.000 barriles de hidrocarburos. Como en otros estados del país, parte de la gasolina y diésel se comercializa en gasolineras legales, pero también se vende a conductores de transporte público, refaccionarias o negocios pequeños. Un proceso de distribución que se construyó en las últimas décadas, según dice el BBC Mundo, Ana Lilia Pérez Mendoza, autora del libro El Cártel Negro, que documenta el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos. Es una realidad que empresas gasolineras comercializan hidrocarburo robado, fue lo que explicó. Trump visita la frontera tras diálogo fallido con demócratas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevará el día de hoy la batalla por el cierre parcial de gobierno a la frontera con México en un intento por reforzar su caso sobre la necesidad de levantar un muro en la zona luego de que las negociaciones con los demócratas estallaron por sus exigencias de financiamiento. Trump abandonó el día de ayer su reunión con los líderes del Congreso y poco después tuiteó: "Les dije adiós y los esfuerzos para reactivar el Ejecutivo quedaron en una situación incierta. Cientos de miles de trabajadores federales no cobrarán sus nóminas el día viernes". En su viaje a McAllen, Texas, el jueves, el mandatario visitará una comisaría de la Patrulla de Fronteras para participar en una mesa redonda sobre inmigración y seguridad fronteriza y asistirá a una reunión informativa sobre seguridad en la zona, pero Trump ha expresado sus propias dudas acerca de que esta aparición y sus declaraciones vayan a cambiar las cosas, mientras reitera su pedido de 5.700 millones de dólares para un muro que ha sido su promesa estrella desde la campaña. McAllen está en el Valle del Río Grande, la parte de la frontera que registra más cruces ilegales al territorio estadounidense. Y desalojos y deudas, el shutdown afecta duramente a los funcionarios en Estados Unidos. Dejen de jugar con nuestras vidas mientras Donald Trump y los legisladores demócratas se enfrentan sobre el presupuesto. Funcionarios públicos advierten que miles de trabajadores golpeados por el shutdown tienen dificultades para llegar a fin de mes. Unos 800.000 empleados federales se preparan para no recibir pago esta semana debido al cierre parcial de gobierno que empezó el 22 de diciembre, lo que vislumbra un pronóstico gris para muchos, especialmente aquellos con empleos públicos como remunerados. Trump y los opositores en el Congreso libran una batalla por el pedido del presidente de 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México, y mientras tanto los empleados no esenciales del gobierno en varias oficinas federales han sido enviados a sus hogares con licencia sin goce de sueldo o están trabajando sin una perspectiva inmediata de pago. En testimonios conmovedores en el Capitolio, sede del Congreso estadounidense, trabajadores de oficinas como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dijeron que muchos de sus colegas se enfrentan crecientes crisis financieras, que no podían cubrir los costos de la guardería de sus hijos o hacer pagos de hipoteca u otras cuentas. Muchos de nuestros profesionales son madres solteras que se ven obligadas a trabajar sin paga y aún tienen la responsabilidad de pagar por el cuidado de los niños y otros gastos como la gasolina para ir al trabajo, fue lo que dijo Eric Young, un representante sindical en la Oficina de Prisiones, organismo de seguridad con los empleados con menores salarios en la nación. La seguridad también es una preocupación creciente, dijo el miércoles en el Congreso, donde 20 agentes carcelarios federales se presentaron junto a la presidencia de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y su correligionario líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Esta falta de fondos, la falta de personal es tan mala, tenemos secretarios, cocineros y maestros que completan todos los días los puestos de los oficiales penitenciarios que faltan, fue lo que dijo John. Si algo le sucede a cualquiera de nuestros profesionales por esta situación, la sangre estará en sus manos, fue lo que agregó, señalando hacia las cámaras a la parte trasera del recinto, pero sin señalar a ninguno de los dos bandos políticos como culpables. Dejen de jugar con nuestras vidas, fue con lo que finalizaron. La oposición venezolana convoca manifestaciones en rechazo a la jura de Maduro. La oposición venezolana, agrupada en Coalición Frente Amplio, convocó hoy a manifestaciones ciudadanas como muestra de rechazo a la jura de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial que califican como usurpación. La vocera del Frente, Ofelia Rivera, explicó a periodistas que las acciones de calle consistirán en un cornetazo y un cacerolazo. El día de hoy, 10 de enero, a las 14 horas, invitan a todos los venezolanos a detenerse donde se encuentren y tocar sus cornetas. Vamos a producir un sencillo acto público civil de paralización del país durante 15 minutos, fue lo que detallaron. Indicó igualmente que las personas que no estén a bordo de vehículos pueden simplemente detenerse en las calles por ese mismo lapso. La otra acción, que se llevará a cabo a las 22 horas, será un gran cacerolazo por la defensa del país y la democracia. Rivera reiteró que con esas acciones la coalición no busca tumbar al gobierno, sino que sean el inicio de un proceso de movilización gradual de la sociedad venezolana. Les estamos dando un mecanismo a la gente para que se exprese. Nuestra intención no es tumbar el gobierno, es crear una protesta cívica de carácter pacífico para buscar reunir las fuerzas necesarias para tomar medidas más contundentes, fue con lo que concluyó. y suspenderán servicio de trenes este sábado y domingo. El servicio ferroviario para el Coaster y Amtrak Pacific Surfliner será suspendido este fin de semana para permitir mejoras en la infraestructura, según el Distrito de Tránsito del Norte del Condado. El servicio de tren de pasajeros será cancelado el sábado 12 y el domingo 13 de enero. Este viernes 11 de enero, el A590 de Amtrak suspenderá actividades junto con el servicio de Amtrak y Metrolink en dirección del centro de tránsito Oceanside. No habrá servicio de autobús de reemplazo entre las estaciones Custer. Durante el cierre, se recomienda a los pasajeros que usen los autobuses Breeze Road 101 y Metropolitan Transit Service según corresponda. Funcionarios dijeron que cuando el servicio se reanude el día lunes, los trenes podrían enfrentar retrasos de hasta 15 minutos. Durante el cierre, vehículos de las cuadrillas de construcción y otra maquinaria pesada estarán operando a lo largo de las vías. Los residentes deben estar alertas al cruzar las vías y abstenerse de entrar sin autorización en todo momento. Y bueno, para obtener más información pueden comunicarse con el Distrito de Tránsito o visitar gonctd.com, gonctd.com, o el número de teléfono 760-966-6500, 760-966-6500. Y en información deportiva, el entrenador de Boca Juniors ve difícil el fichaje de Marcone. En Boca Juniors saben que no será sencillo fichar a Iván Marcone. El entrenador del equipo Xeneize, Gustavo Alfaro, que aceptó que lo quiere en su equipo, que lo conoce bien, pero también sabe que el mediocampista vive un buen momento en Cruz Azul. La verdad que a Iván lo conozco mucho porque le hice debutar y lo dirigí 4 años y tengo las mejores referencias de él. Siempre lo voy a querer tener en cualquier equipo del mundo donde yo esté trabajando, pero también es cierto que Iván está muy bien ahí y que no es una situación sencilla porque él está muy cómodo y le ha ido muy bien, fue lo que dijo Alfaro a medio tiempo. Lo cierto es que el deseo del jugador argentino es regresar a su país para jugar en uno de los equipos más importantes ahí y tener más cercana la posibilidad de jugar con su selección. Tal es el deseo de Iván Marcone para ir a Boca Juniors, que incluso ya se habría despedido de sus compañeros en el equipo cementero. Según informa ESPN, el volante de la máquina le expresó al resto de la plantilla su deseo de ir al equipo banerense, algo que ve como una oportunidad única. Y por tal motivo, Marcone habría tardado más de lo normal en salir de las instalaciones de la Noria, donde el equipo celeste entrenó de cara al partido del fin de semana contra Chivas, y además, cuando abandonó el lugar, lo habría hecho por una salida alterna. Y el United ya vigila el reemplazo de Di Gia en el United. El Manchester United sigue a la espera de que David De Gia decida si prolongar su contrato o no, independientemente de que el club ejerza la opción por la que extenderá el acuerdo por un año más de manera automática, que no quiera renovar, podría indicar que tiene pensado salir, en cuyo caso el United no querría esperar a 2020 para ver cómo se marcha gratis. Es por eso que ya están buscando un sustituto de futuro como plan B. Y el último nombre en salir a la palestra es el de Gabriel Brazão, y se trata de un guardameta de 18 años que milita en el Cruzeiro, aunque no ha jugado aún con el primer equipo del partido oficial, y que ha destacado en las categorías inferiores de Brasil. De hecho, el seleccionador Tite ya le ha convocado para la selección absoluta, desplazando a Cássio, uno de los porteros del mundial, aunque no ha llegado a debutar. Su intención, según dijo, es preparar a uno de los guardametas más prometedores del futuro de Brasil, y todavía tiene por delante a otros porteros como Alisson o Ederson, de los que podría seguir sus pasos para acabar triunfando en la Premier League. Sin embargo, el United no es el único club interesado, puesto que el Arsenal también está al acecho. Su precio además sería muy fácil de asumir,

de a poco se va a ir sembrando el amor entre ambos. En la riqueza incorpore un freno a los movimientos financieros que últimamente está teniendo y trate de equilibrar su propia economía, mida los gastos que realiza. En el bienestar es un día oportuno para realizarse un chequeo médico, deje de ser tan obstinado y concurra al clínico para ver en qué estado está su salud. Para el signo de Tauro, deje de ser tan obstinado en la vida, intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado. En el amor, sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. En la riqueza, no se demore y avance en esos proyectos laborales pendientes. En el bienestar, contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible a lo habitual. Intente salir temprano del trabajo. Géminis, será muy positivo para sus relaciones que modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de los demás. En el amor estará demasiado frío y distante con su alma gemela, intente ser más considerado. En la riqueza, prepárese, ya que hoy será momento ideal para dar el último impulso y avanzar sin preocuparse en los negocios estancados que tiene profesionalmente. En el bienestar, durante este día podría invadirlo una cierta confusión mental. Sería bueno que trate de mantener la calma. Para el signo de Cáncer, deje de presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. En este día, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba y tendrá muy buenos resultados. En el amor, no se involucra sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. En la riqueza, piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. En bienestar, alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los cursos de meditación que ha empezado. Para el signo de Leo, será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de los impulsos y empiece dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida. En el amor, intente madurar en el amor. Ya es una persona grande y es momento para que busque al indicado. En la riqueza, deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxitos. En el bienestar, prepárese, ya que será un día complicado donde tendrá que pensar en muchas cosas y podría sentirse un poco desorientado. Para el signo de Virgo, comprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa en la vida. A veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior y no lo demuestra. En el amor, hoy seguramente reciba una llamada y deba visitar a un familiar que necesita de su ayuda. En la riqueza, deje de fantasear en las compras y genere un balance que le refleje su verdadera economía. De lo contrario, luego lo lamentará con los gastos. En el bienestar, busque e inicie una actividad corporal donde le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía. Para el signo de Libra, sería bueno que no se empecine y escuche a su entorno. De esta forma aprenderá de los demás y podrá cambiar de manera positiva su punto de vista. En el amor, prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder si no lo involucran a usted

que se llama El Bulbo, y el disco La Galaxia es La Clara Blanca. Y toda esa estructura gira en torno al centro. Para saber cuánta masa hay en el centro, solo se tiene que medir la velocidad a la que giran las estrellas o el gas que hay alrededor de ese centro. Y bueno, lo que se ve ahí es que hay una concentración de masa muy grande en un espacio muy pequeño. Y ese tipo de masa solo puede ser un agujero negro supermasivo. Los agujeros negros que se conocen o que conocemos pueden ser de dos tallas. Son los estelares, que nacen de la muerte de las estrellas muy masivas, que tienen como mucho una decena o algunas decenas de veces la masa del Sol. Y luego están los supermasivos, y aquí pues el super es de verdad super, porque tienen millones de veces la masa del Sol. Imagínense, o sea, millones de veces lo que tiene el Sol, si así es enorme, inmenso. Bueno, pues eso que veíamos que ocurría en el centro de las galaxias era muy difícil de explicar, excepto si imaginábamos que ahí había un agujero negro supermasivo. Pero como esas galaxias están lejos de nosotros, no teníamos precisión en la medida espacial para saber si la zona era lo suficientemente pequeña como para que la única explicación fuera la existencia de un agujero negro de ese tipo. Y bueno, si ustedes quieren informarse más acerca de las galaxias, bueno, a mí me gusta mucho todo este tema, pero si quieren informarse más sobre este agujero negro, pues hay una información en la que te explica, ¿no?, de cómo está el centro de la galaxia, cuál es el que tenemos más cercano a nuestro planeta, y también habla pues acerca del agujero negro, etcétera, etcétera. Y eso lo puedes encontrar, esta noticia, a través de la NASA. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 3, seguimos en el segundo repaso. Las personas que nos acaban de sintonizar o que son nuevas, estamos tomando los apartados y los capítulos del libro de Un Curso de Milagros. Ya llevamos 2 años, estamos iniciando el tercer año con este curso y estamos en un segundo repaso después de terminar el libro. Y también les dije hace un par de días que íbamos a seguir repasando los apartados, así leyéndolos y después con una explicación hasta el día 100, ¿ok? Entonces de ahí en adelante ya nos vamos a enfocar en frases nada más y vamos a desglosar temas de este libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, los voy a empezar a leer como ya es la dinámica. Nos vamos, capítulo 3, la percepción inocente, apartado número 1, expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: esto me duele a mí más que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación "Mía es la venganza", dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas que a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos, el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza para proteger su plenitud. No puede proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría, porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñe son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación, y no el sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por los que sus altares son verdaderamente radiantes. Y bueno, con esto finalizamos este tema. Aquí es cuando pues nos ponía un poco más claro, ¿no?, lo que es la expiación sin sacrificio. O sea, no tienes que quitarte o ser alguien más o tener que hacer ciertas cosas para estar en la expiación. Recuerden que también la expiación es la conexión directa con Dios, con tu Dios y con todas las personas que están a tu alrededor. Es cuando te das cuenta que solo existe la verdad y la verdad solo es el amor, y no puedes ver en la otra persona pues ni culpa, ni algo diferente, ni la separación. Únicamente ves unión y ves esa inocencia de Dios porque ves a Dios en tu prójimo. Entonces, esta lección, como nos decía también el libro, es completamente benévola. Nos enseña realmente pues las cosas bonitas, ¿no? Que a veces se tergiversan por las religiones y pues empezamos a creer realmente en que somos pecadores, que somos culpables, que hay pecadores, que hay errores, y pues nos creemos tanto esa idea porque se nos ha repetido constantemente que pues obviamente llegamos a herirnos emocionalmente, mentalmente, a culparnos y por ende culpar a los demás, juzgar a los demás. Y ya sabemos que eso pues no forma parte de la verdad, no forma parte de la paz de Dios. En la paz de Dios está únicamente el amor, la luz, la comprensión, la unión y no la separación, no el odio, no la culpa, no los juicios. Y bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección número 59 y pues seguimos en el repaso de las 5 ideas, que es de la 41 a la 45, y la primera nos dice: Dios va conmigo donde quiera que voy. ¿Cómo puedo estar solo cuando Dios está siempre conmigo? ¿Cómo puedo dudar o sentirme inseguro cuando en Él mora la perfecta certeza? ¿Cómo puede haber algo que me pueda perturbar cuando Él mora en mi paz absoluta? ¿Cómo puedo sufrir cuando el amor y la dicha me rodean por mediación suya? No he de abrigar ninguna ilusión con respecto a mí mismo. Soy perfecto porque Dios va conmigo donde quiera que voy. Y bueno, esta idea está muy bonita y pues es cierto, ¿no? No podemos decir que estamos solos o que no estamos donde deberíamos de estar, porque estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y perfecto, y Dios siempre está con nosotros. No te sientas inseguro, bueno, es lo que nos invita a que no nos sintamos inseguros por las cosas que estés viviendo. Hay que aceptarlas y recordar que no estamos solos y que lo que estamos viviendo es perfecto. Él mora en nuestra paz absoluta. Y nada más recordarlo pues nos regresa esa paz y nos aleja de todas las ilusiones que tenemos con respecto al personaje que creemos que somos. El número 2: Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Hoy no recurriré a mis propios ojos para ver. Quiero estar dispuesto a dejar de lado la lamentable ilusión de que puedo ver e intercambiarla por la visión que Dios me da. La visión de Cristo es su regalo y Él me lo ha dado. Hoy me valdré de ese regalo, de este regalo, de tal forma que este día me ayude a comprender la eternidad. Eso es muy importante, ¿no? Dios es mi fortaleza y la visión es su regalo. Hoy hay que quitarnos pues todo este conocimiento que traemos y que pensamos que somos, todo el personaje y todos los personajes que están en nuestra vida, y hay que dejar nuestra mente quieta y dejar que Dios nos muestre pues lo que Él nos quiere mostrar, sin tergiversar nada, sin darle interpretación a lo que estemos viviendo o viendo. El número 3: Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Puedo ver lo que Dios quiere que vea. No puedo ver nada más. Más allá de su voluntad, solo hay ilusiones. Son estas las que elijo cuando pienso que puedo ver separado de Él. Son estas las que elijo cuando trato de ver con los ojos del cuerpo. No obstante, se me ha dado la visión de Cristo para reemplazarlos. A través de esta visión es como elijo ver. Entonces, también muy bonita. Dios es mi fuente y no puedo ver separado de Él. vamos a ver lo que Dios quiera que veamos, no hay que darle la interpretación. Todo lo que nos toque vivir en este momento, pues hay que verlo y confiando en que Dios es nuestra fuente y que no estamos separados de Él, y por lo tanto nada más se va a hacer su voluntad. Si estás ahorita con algún problema, con alguna enfermedad, con alguna desesperación, no sé, angustia, pues hay que quitarte todo eso, porque no es la forma en cómo Dios quiere que estemos. La visión de Cristo va a reemplazar todas esas ilusiones si nosotros pues reconocemos que Él está con nosotros y que Él es nuestra fuente. El número 4, Dios es la luz en la que veo. No puedo ver en la oscuridad. Dios es la única luz. Por lo tanto, si he de ver, tiene que ser por medio de Él. He tratado de definir lo que es ver y me he equivocado. Ahora se me concede poder entender que Dios es la luz en la que veo. Le daré la bienvenida a la visión y al mundo feliz que me mostrará. Dios es la luz en la que veo. Está muy exacto todo lo que nos dice. Y la última, Dios es la mente con la que pienso. No tengo pensamientos que no comparta con Dios. No tengo pensamientos aparte de los suyos, porque no tengo otra mente que la suya. Puesto que soy parte de su mente, mis pensamientos son suyos y sus pensamientos son míos. Entonces, si ponen en práctica, si ponemos en práctica estos puntos, si Dios es la luz en la que vemos, Dios es la mente en la que pensamos, Dios es nuestra fuente y no podemos vernos separados, Dios es nuestra fortaleza y la visión es su regalo, y Dios va con nosotros donde quiera que nosotros vamos, pues obviamente vamos a estar totalmente en la plenitud, en la paz. No va a haber ningún pensamiento que nos cause angustia. Únicamente va a haber amor en nuestra mente, amor en nuestro corazón y paz, paz de Dios. ¿Por qué? Porque nos está recordando que somos Dios, somos parte de Dios. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. kind of thing could happen right here tonight. Beautiful girl, beautiful girl, stay with me. You wanna go home, stay with me, stay with me, stay with me, stay. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy vamos a continuar con jugos con espinacas y este es un jugo energético que aparte está lleno de vitamina C, te va a ayudar a combatir, a prevenir la gripe, o si tienes gripe te va a ayudar a combatirla. Y un solo vaso de esta bebida energética proporciona casi 3 veces la cantidad diaria necesaria de vitamina C. Y bueno, ahí te van los ingredientes. Necesitas 300 gramos de hojas de espinaca, 2 naranjas peladas y cortadas en gajos y 3 kiwis pelados y cortados en trozos. Nuevamente te repito los ingredientes: 300 gramos de hojas de espinacas, 2 naranjas peladas y cortadas en gajos y 3 kiwis pelados y cortados en trozos. Vas a licuar todos los ingredientes en la licuadora y les puedes agregar un poco de agua. Te recomiendo un vasito con agua y tomar este juguito por las mañanas. En especial, yo siempre les recomiendo que los tomen en ayunas porque les hace mayor efecto. Y aparte te vas a ver delicioso este juguito. Y bueno, con esto finalizamos la receta y nos vamos a ir directamente con la reflexión del día, que se titula Crecer.